cuerpo a bordo del viento. Solicito aterrizar en tus pechos, o sé que perderé el control del vuelo. No se andará a la espera cuando veo tus caderas tan cerca de mí. Dame soga y altura y rapeleo tu cintura. Y déjame caerme porque sé muy bien que vida no hay más vida que morirme en tu piel. Solo ser la marea que rompe en tus veras. Envenéname con miel amargura, me la comeré como a una fruta. Quiero ser flor que invada tus praderas mojadas. Que en tu espejo vigila. Y déjame tan ciego que no pueda ver de cerca los peligros, que me muero por morirme en tu piel. Tarana, sabra, tarana. Yo quiero morir en tu piel. Yo quiero morir en tu piel. Yo quiero morir en tu piel, en tu piel. Quiero ser flor que invada tus praderas mojadas de lluvia de mí, o tal vez la pupila que en tu espejo gira. Y déjame tan ciego que no pueda verte cerca los peligros, que me muero por morirme en tu piel. Yo quiero morir en tu piel. Yo quiero morir en tu piel. Yo quiero morir en tu piel. Déjame jalar el cordoncito de tu falda, justo donde empieza la carrera en tu espalda. Dame piel desnuda que el calor me tortura.